aquí está la pachanga que faltaba, con su alegría tan singular, que nació entre pitos y matracas en una noche de carnaval. A bailar esta nueva pachanguita, es la pachanga del carnaval, que llegó entre alegres mascaritas en una noche de carnaval. Pachanga de carnaval, ya todos quieren bailar. Pachanga de carnaval, que todos quieren gozar. Pachanga de carnaval, ya todos quieren bailar. Pachanga de carnaval, que todos quieren gozar. Aquí está la pachanga que faltaba, con su alegría tan singular, que llegó entre pitos y matracas en una noche de carnaval. A bailar esta nueva pachanguita, es la pachanga del carnaval, que llegó entre alegres mascaritas en una noche de carnaval.